Yo la verdad estoy devastada. Hace ya una semana que venimos prácticamente con esta situación, desde el jueves de la semana pasada. El cerco mediático impresionante que están haciendo los medios de comunicación es lamentable para quienes nos ponemos al hombro la comunicación popular, para quienes apostamos a la comunicación como una forma de que la realidad llegue a las casas de las personas. Es vergonzoso lo que está pasando a través de los medios de comunicación. Es vergonzoso lo que está haciendo la televisión nacional con todo lo que está pasando, con toda la realidad que está sucediendo. Este programa viene a traer un poco de todo eso, de toda esa realidad devastadora que estamos viviendo, y viene a traer todos esos otros medios que no te trae la pantalla de la televisión, y vamos a tratar de correr todas las mentiras que te quieren meter a través de la pantalla desde todos los medios, desde todos los medios televisivos. No hay un canal de televisión que el jueves, desde el jueves, de lo que está pasando el jueves afuera del Congreso a esta parte, esté siendo fiel a lo que sucede, si no a intereses económicos y políticos que tiene con el poder. Es fuertísimo lo que está pasando, pero habemos medios que seguimos en pie. No por suerte, iba a decir por suerte, pero la realidad es que porque nos la bancamos y estamos acá, en pie de lucha, sosteniendo estos espacios, que es recontra difícil, porque la boleta de luz es cada vez más cara, pero es necesario que a los hogares de las personas, además de lo que por suerte también nos puede llegar a través de las redes sociales, por compañeros y compañeras que están en la calle, es necesario que a través de las radios de antena, para la señora que está cultivando en Maimará, para el señor que está atendiendo a sus animales, para el que está en el almacén, para el que está laburando en el negocio, en la cocina del restaurante, también llegue todo lo que está pasando, que es impresionante el grado de violencia que está viviendo nuestro país con el gobierno de Mauricio Macri. Y, por supuesto, acá en Jujuy con el de Gerardo Morales. La verdad es que hay un montón de información, un montón de columnas, como siempre, en este programa, pero no, bueno, no podía arrancar el programa como siempre porque no es una semana como todas, no es un fin de año como todos, sí como el de hace 16 años atrás, ese 19 y 20, por lo menos se adelantaron un día, hubiese sido nefasto también que suceda todo esto un 19 o un 20 de diciembre, como fue en el año 2001, esa plaza de, y esas fuerzas de seguridad atacándose al pueblo. 18 de diciembre del año 2017, 18 horas 13 minutos, esto es Universo Paralelo, programa que sale por Radio La Caprichosa FM 97.1, a través de la web www.caprichosafm.org. Hasta las 21 horas aproximadamente vamos a estar acá, ya les cuento todo lo que tenemos en el programa de hoy. Pero nací gritando y una vez que los ojos abren ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad. Rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subierte el lenguaje, me que trefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la... Bueno, hoy ni siquiera me hice la planillita de Word que me hago siempre para dar cuenta de quienes van a participar de este programa, así que voy a ir haciéndolo así bastante desprolijamente. La tenemos a Claudette García, activista. Ella está en este momento allá en la plaza, está con el limón en la mano para no ser gaseada. Nos mandó un audio hoy por la tarde con la voz que tenía, con la voz que le quedaba para no dejar de ser parte de este programa. Bueno, casi todos quienes y todas quienes participan de este programa están en la plaza en este momento. Tenemos obviamente la columna de la Correpi con todo lo que estuvo pasando el jueves de la semana pasada, un resumen de todo lo vivido en la plaza,

No todo es incidentes, la mayoría de las personas siguen manifestándose en paz y esperando el resultado de la sesión en diputados. Adentro del Congreso sigue el tratamiento de la reforma previsional. Diputados opositores reclaman levantar la sesión por la represión desatada afuera. Y no vale una amiga lo que diga todo el mundo, si los perros chillan significa que les pica el punto. Pablo Micheli le dice a la vaca: si vos pones un ejército rodeado y ves que hay cada vez más gente, buscás cualquier excusa para terminar a los palos y tirando gases. No es la gente que tira piedras, es la propia policía por orden del Poder Ejecutivo que tiene que parar toda la gente que está viniendo. Es la mejor manera para que se arme lío y se disperse la gente. La masividad de la marcha demuestra que hay un rechazo generalizado a esta ley y también el accionar del gobierno, porque pone siempre al límite la democracia. Y si a eso le sumamos la represión, nos hace sentir que hemos retrocedido 20 años en la historia. Dejarse que a mi gente, entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Bien, eso decía Pablo Micheli a la vaca. María Alejandra de Villacorina dice: es un día especial para los argentinos y las argentinas. Empezamos a tomar conciencia que las políticas neoliberales nos están dañando. Quieren empezar con los más débiles, nuestros abuelos que tanto han trabajado por la Argentina. La mayoría de la gente hoy está convocada porque quiere estar, quiere ser parte. Nosotros no somos soldados de nadie. Venimos acá porque queremos estar mejor, porque consideramos que hay un sueldo, hoy un sueldo de 4.000 pesos que gana un cooperativista catalogado como un negro choriplanero y demás, no le alcanza para vivir. Yo tengo en el barrio un merendero donde le doy la leche a 50 criaturas y tengo que salir a hacer una rifa, a hacer donaciones para poder darles, porque lamentablemente los padres no llegan ni a los 10 días de comida. Está pasando que pocas familias pueden comer carne y eso me da bronca, me da impotencia, me da pena por mi país, por la sociedad que tiene un poco más... que crea que nosotros somos la grieta. Nosotros no somos la grieta. Somos gente humilde con capacidad para trabajar, pero este gobierno no nos da trabajo. No somos unos negros que vivimos en una villa. Trabajo mucho para sacar adelante a los nenes del barrio. Yo no tengo sueldo, yo no cobro nada. Lo hago porque me nace hacerlo, porque estoy viendo el sufrimiento de estas madres. Yo quiero que en este país la gente tome conciencia y empiece a pensar que no somos culpables de ser pobres nosotros. Nosotros tenemos dignidad. A nosotros no nos pagan para venir acá. ¿Nos ve comer un choripán a nosotros? ¿Nos ve tomar una gaseosa? No nos alcanza. La marcha pasada que vine, vi cómo lastimaban a los viejos de verdad. Y yo llevo esa información a mi barrio porque quiero que mi barrio sepa lo que está pasando. No quiero vivir esto en mi país. No quiero vivir lo que viví en el 2001. Los que destrozaron están mandados por el grupo de choque de ellos para lastimarnos, para hacernos daño, para que digan: mirá los negros de mierda estos cómo vienen a romper todo. No es verdad. La gente no sale a la calle por gusto, porque quiere estar abajo del sol, porque quiere sufrir. Toda la gente que está acá no tiene dinero ni para comprarse una gaseosa. Mi hijo tiene 22 años, ha tirado como 50 currículums y es trabajador y no consigue trabajo. Tenemos que empezar a pensar, no somos la grieta, no somos el kirchnerismo, no estamos de un lado ni del otro, queremos vivir mejor. Habeas corpus. La Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó esta mañana un habeas corpus preventivo colectivo en el Fuero Penal de la Ciudad de Buenos Aires para prevenir los abusos de la fuerza pública y las acciones arbitrarias del operativo, sobre todo en la desconcentración. La medida se suma a otro habeas corpus presentado ayer por el secretario general de ATE, Daniel Catalano, representado por el legislador Mariano Recalde. La justicia porteña hizo lugar al amparo que exige medidas para garantizar la seguridad de los manifestantes. Los puntos dispuestos para la jueza Patricia López Vergara, del juzgado en lo contencioso y administrativo número 6. El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a cargo del operativo de seguridad, deberá informar cuáles son las fuerzas de seguridad destinadas a intervenir en la movilización. También deberá asegurar que todos los efectivos vistan el uniforme reglamentario con su correspondiente identificación a la vista. Los agentes no podrán utilizar armas de fuego. Las balas de goma y gases lacrimógenos solo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes. El gobierno porteño deberá informar la nómina de vehículos que serán utilizados para el operativo. También prohibió el uso de cualquier otra camioneta o vehículo que no haya sido informado para tal fin. Se dispuso que el gobierno porteño entregue a la justicia todas las filmaciones y registros que realice del operativo. Te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja en las sombras. El operativo comenzó desde ayer con un vallado que supera el perímetro ocupado por las fuerzas en la marcha del jueves pasado. Está a cargo de la policía de la ciudad. Así es el despliegue y el vallado que corta los accesos al Congreso. Organizaciones y gremios, FUBA, CIPREVA, ATE, Corriente Federal, Barrios de Pie, SUTEBA, SATDAI, Asociación Argentina de Actores, UOM, CGT y CTA, Paz, Pan y Trabajo y Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Hay una Claudia de uniforme que merece más que flores. Comisario bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan. Rescatando pequeñitas inocentes que se rapan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que te traen señoritas desnuditas por un cien. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que se roban y asesinan a mujeres por doquier. No tenemos tele en la radio, igual por suerte, porque la verdad para lo que están dando en la televisión, que es nada o es mentira, mejor no tenerla. Y la internet está bastante colapsado. Se ve el servicio, en Página 12 está transmitiendo por Facebook en vivo la sesión del Congreso, pero no la estoy pudiendo enganchar, si no hubiese estado bueno para rescatar algunos momentos, algunos fragmentos de los audios de lo que está sucediendo. Pero bueno, no se puede, no pasa nada. Vamos a escuchar en voz de una periodista de Telesur TV en qué consiste la reforma previsional de Mauricio Macri, para quienes todavía no lo saben o no lo entienden, explicadita en dos breves minutos. De las reformas de Mauricio Macri, la laboral y la previsional tal vez estén entre las que mayores preocupaciones y angustias despiertan entre los argentinos y las argentinas. La previsional incluye lo que mostramos a continuación y tal vez entenderemos por qué angustias, por qué preocupaciones. El proyecto previsional del gobierno de Cambiemos, lejos de mejorar la calidad de vida de los jubilados, te presenta una medida de ajuste común en los gobiernos neoliberales que a través de condiciones busca que cada vez pensionarse cueste más. Y no solo en dinero, sino también en tiempo. En primera instancia, establece que los trabajadores podrán optar a una jubilación a los 70 años y ello podrá concretarse solo si el empleado reúne el requisito de al menos 30 años de aportes a la empresa o compañía. Empleados públicos por fuera. El proyecto aclara que quedan excluidos de la opción de los 70 años los trabajadores del sector público, aunque en los organismos en los que presten servicios se rijan por la actual ley de contrato de trabajo. Incluso en el acuerdo se impulsa el programa de retiro o jubilación anticipada para empleados públicos provisionales, y esto es con la finalidad de reducir el déficit de las cuentas públicas gubernamentales. Diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres podrán jubilarse entre 60 y 70 años, cumpliendo con los 30 años de aporte. En los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años. Costo laboral. Por cada trabajador que opte por jubilarse más allá de los 65 años, se reduce el costo laboral del empresario. Contribución. Por cada año por encima de los 30 años del aporte, el monto de la jubilación futura aumentará apenas 1,5 del sueldo promedio. Indemnizaciones acotadas. Si un trabajador ya jubilado reingresa o continúa trabajando para un mismo empleador, la jubilación opera como el inicio de una nueva relación laboral. En consecuencia, si luego es despedido, la indemnización rige a partir del momento en que se jubiló, perdiendo los años de antigüedad anteriores a la obtención de la jubilación. Después de unos retoques de último momento, el Ejecutivo envió el proyecto al Parlamento el pasado 18 de noviembre. Espera aprobación antes de que finalice el año. Bueno, ahí escuchábamos una breve explicación de lo que significa esto que llaman recorte, y en realidad no es otra cosa que el ajuste que ya veníamos hablando desde antes de que Mauricio llegue al poder. Estamos escuchando de fondo A las manos de Filippi. De nuevo, es un bandón, está bueno que lo sigamos escuchando. Arrancamos con Señor Cobranza y hace un par de días subieron un video filmado durante la presentación de Macha y el bloque depresivo en la CAF de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí los escuchamos. Bloque depresivo más Las manos de Filippi en vivo, el 3 de diciembre en Buenos Aires. Fíjate bien, no seas total, la mano es para. 41 minutos pasaron de las 18 horas, es 18 de diciembre del año 2017 y me imagino que de acá un par de años seguramente lo recordaremos como uno de los tantos días nefastos e históricos de nuestro país. Escribe Claudette García hace unos segundos, unos minutos en Facebook, 500.000 personas en la calle en contra de la reforma previsional y el saqueo del Estado. Al menos 599.900 concentrando de modo pacífico. ¿Qué estás mirando en la TV? Y hoy, tipo 2 de la tarde, me mandaba una reflexión de las suyas, de las necesarias. Generalmente Claudette le pone siempre un poco de poesía, un poco de metáfora a los audios en los que participa en este programa, pero en este marco social y en esta ola de violencia que nos está regalando el Estado Nacional, este Cambiemos, que de alegría no trajo nada su revolución, nos manda un audio que vamos a escuchar ahora. Hola a todas, a todos, a todes. Grabo este audio siendo las 13:30 de la tarde, en medio de los preparativos para salir a Capital desde el conurbano oeste, a donde vivo. Pido disculpas por mi voz, porque vengo atravesando una gripe y estoy un poco asmática también, así que mi voz debe dar cuenta de esto. Quizás cuando se escuche este mensaje tengan una idea, o tengamos todas y todes una idea mucho más cercana de cómo transcurrió el día. Quizás todavía se estén agitando las circunstancias, así que no sé si este mensaje hoy llega o no llega, si esta columna llega o no llega, porque siento que la prioridad hoy es sabernos. En el medio de todo lo que pasa, me preguntaba acerca de qué hablar y no tengo manera de no hablar de este día donde se está votando o donde se pretende votar la reforma previsional. Esto que se llama reforma en realidad es un ajuste y la variable de ajuste son las jubiladas, los jubilados, en la gente pensionada, en la gente que tiene una pensión por discapacidad, son las asignaciones universales por hijo también. Se pretende recortar a las personas más vulnerables, a las que menos tienen, a las que han aportado toda una vida de trabajo y que han aportado con sus impuestos y con sus aportes, mientras se le ha quitado impuestos a la megaminería, se le ha liberado de impuestos a la soja, al campo, se ha liberado de impuestos a los autos de alta gama y hasta a el champán. Se han perdonado deudas a personas de grandes capitales. Así que es muy claro el plan y el modo de administrar de este gobierno. Es imposible pensar lo que está pasando hoy por fuera del contexto de la represión que hemos vivido estos días. Inusitada. Hemos visto por acá, en Buenos Aires, un modo y un despliegue de represión y unas estrategias de represión que no las habíamos visto ni siquiera en el 2001. La única diferencia fue que no hubo balas de plomo, por lo menos en la jornada del jueves pasado, y esperemos que no la haya hoy tampoco. Pero el modo, esto de mirar simbólicamente y estratégicamente cómo se ha militarizado la ciudad de Buenos Aires, nos pone en una alerta muy grande. Todo el tiempo quiero correrme de esta mirada porteñocéntrica, pero es imposible también pensar que lo que está jugándose en el escenario de la ciudad de Gran Buenos Aires, no nos habla a toda la región, a todo el país. Pensaba también que estos modos de militarizar la ciudad y estos modos de represión están profundamente atravesados de la ideología patriarcal. Es más, sin ideología patriarcal no existiría la militarización, no existirían los militares, no existiría estas estrategias de represión y estos modos de defender el ajuste y de defender una economía neoliberal a costa de reprimir y de atemorizar, de sembrar el miedo. Por eso más que nunca pensar que nos tienen miedo porque no tenemos miedo, que tenemos miedo, pero lo hacemos arder, lo entregamos al fuego, lo traspasamos, nos organizamos. Y nos organizamos a donde estemos, le estemos poniendo el cuerpo a la lucha en la ciudad de Buenos Aires, que está mucho más caldeada, pero también sabemos que en cualquier momento se arma un foco en la Patagonia y eso cobra cuerpos y libertades, como está pasando hoy. Entonces, en distinta proporción está pasando lo mismo en toda nuestra tierra y por eso nos tenemos que involucrar y por eso es interesante que no gane esta idea de miedo que están sembrando a través de las redes, a través de los medios, sino que gane la organización. Y en este sentido, las mujeres sabemos que el organizarnos en grupos pequeños y que esos grupos pequeños luego estén en red con otros grupos es una estrategia altamente efectiva. Otra herramienta del feminismo que me dan ganas de compartir hoy es pensar en el cuidado mutuo y en el autocuidado. Y cuando hablamos de autocuidado personal y hablamos de autocuidado grupal. Autocuidado, sí. Miedo y silencio, no. Expresémonos. Que vuelvan los círculos, que vuelvan las rondas, que vuelvan las asambleas en el club, en la plaza, en el barrio, en una esquina. Hagamos ruidazo, estemos a donde estemos, ante las noticias que nos indignan. No queremos regresar a un estado de sitio y está sucediendo un estado de sitio de hecho. Desde ayer todo el tiempo circulan noticias acá respecto al vallado del Congreso. Se vallaron un perímetro de 4 cuadras alrededor del Congreso. Y pensaba esto, ¿no? No puedo dejar de mirar en símbolos lo que significa el Congreso vallado, militarizado, encerrado, aislado. La realidad está sucediendo todo el tiempo, en todas partes, estemos donde estemos, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, estemos a donde estemos, no dejemos de sentirnos involucradas, de sentirnos involucrados. Este ajuste cae sobre los cuerpos y las cuerpas de las personas más vulnerables. Además, las feministas sabemos bien lo que significa la feminización de la pobreza. Sabemos cuántas jubiladas. Estemos en cualquier barrio. Se vale de eso. Entonces pienso hoy en nuestras jubiladas, en nuestras pensionadas, que han puesto su cuerpo para que este sistema se sostenga, que han puesto su cuerpo para que las cuentas cierren y que hoy reciben una cantidad de dinero que apenas alcanza para sobrevivir. Les han recortado los remedios por el PAMI, los hospitales están colapsados, y además, sacan de ese dinero de nuestras jubiladas, de nuestras pensionadas, de las madres que cobran asignación universal por hijo, para que cierren las cuentas de un grupo de empresarios neoliberales, llenos de dinero, machistas, que se llevan el dinero a punta de pistola, a mano militar armada. Se llevan el dinero que nosotras y nosotres estamos ayudando a que se lleven, porque

La nave tierra es naturaleza viva. en el amanecer de la galaxia. Ayer, hoy y siempre, Mariano Ferreira, presente. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Un dispositivo para ver una batería. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar. Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Contra el diablo magneto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos. Somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Si se lucha, se puede. Fue un día de furia en la tiranía institucional impuesta por Mauricio Macri. Amenazaba hacerlo desde prácticamente 72 horas antes, cuando la ciudad de Buenos Aires fue invadida por miles de gendarmes, prefectos navales y policías de diversos uniformes, todos ellos fuertemente armados, especialmente amenazantes. La excusa era defender los intereses de los invitados de la Organización Mundial de Comercio. El martes se marchó contra esa entidad que asegura el saqueo para los países más ricos y sus amanuenses. Resultado, represión y varios detenidos. El miércoles, 200.000 manifestantes de organizaciones sociales ocuparon el centro de la ciudad gritando contra la OMC, pero también contra las reformas del ajuste neoliberal, que abarca desde robar el dinero a los jubilados hasta retrotraer las leyes laborales a la época de la dictadura, cuando el ministro de Economía Martínez de Hoz escribía el libreto que volvió a repetirse en el 2001 con el ministro Domingo Cavallo, y donde resucita nuevamente con Macri y su combo derechista. Al final de esa gran movilización, la gendarmería, la misma fuerza que asesinó a Santiago Maldonado en la Patagonia, cargó fuerte contra miles de personas que trataban de llegar hasta el Congreso. Ese fue el adelanto de lo que ocurriría el jueves, el mismo día en que el gobierno, en una jugarreta vergonzosa, adelantó la convocatoria parlamentaria para sacar adelante, sea como sea, la ley de reforma previsional que condena a los más veteranos, esos viejitos y viejitas que trabajaron toda su vida para obtener una compensación jubilatoria miserable. Desde la madrugada del día D, los alrededores del Congreso daban cuenta de que la coalición oficialista Cambiemos estaba dispuesta a librar una guerra. Cientos de gendarmes, prefectos navales, los mismos que asesinaron al mapuche Rafael Nahuel, policías de uniforme y sin él, lucían parapetados tras vallas metálicas, mostrando sus armas de manera amenazadora. El Parlamento lucía rigurosamente controlado por donde se lo mirara. Esa casa que la democracia burguesa tanto pondera y pone de ejemplo, aparecía secuestrada por fuerzas militares que hicieron recordar aquellos nefastos años donde el estado de sitio era casi una costumbre. Tanto fue el cerrojo armado por los propios diputados que querían acceder al recinto, fueron golpeados y rociados con gas pimienta, sin ningún tipo de sutilezas, a la luz del día y con total alevosía. El acoso me duele, pero más me fortalece. Que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Frente a ese despliegue, la fuerza bruta del pueblo, las mujeres y los hombres de a pie, trabajadores, estudiantes, miles y miles de militantes de movimientos sociales, defendiendo con el cuerpo frente a la jauría del dúo de la muerte, Macri Bullrich, su ministra de seguridad puesta a dedo por la embajadora norteamericana y el Mossad israelí, la exigencia de que la proviciosa ley no pasara. Por eso, queda claro que este jueves sumará otra página a la historia de la resistencia y la lucha contra un gobierno que desprecia a su pueblo. Se dio nuevamente la pulseada histórica entre la vida y la muerte, representada por este sistema capitalista, que no se detiene ante nada en su viaje por aniquilar aún más sus riquezas surgidas del episodio y el accionar corrupto. Frente a una multitud que reclamaba pacíficamente, la respuesta fue descomunalmente amedrentadora, tratando de imponer disciplina a balazos, intentando que nadie se les insubordine, pero no conocen, porque viven encerrados en sus mansiones de lujo, de lo que es capaz este pueblo que resistió a una de las dictaduras más brutales del continente y luego plantó cara al despojo de las sucesivas democracias burguesas que terminaron de destruir lo poco que los militares habían dejado en pie. De allí, de la fuerza que solo de la idea de pelear por una causa justa, hay que sacar los elementos de análisis para entender cómo y cuándo se aguantó esta vez la más brutal represión que se recuerda desde aquellas jornadas históricas del 2001. Gendarmes convertidos en robocops, desquiciados por el odio, balearon durante horas a la multitud provocando numerosos heridos. Policías que no se quedaban atrás en la embestida y gasearon con ácido y pimienta a todo aquel que se les cruzaba en el camino de su vergonzosa cacería. Eran los bulldogs del macrismo totalmente enloquecidos, golpeando a mujeres y adolescentes, disparando a periodistas y fotógrafos, deteniendo al azar a transeúntes y a personas que viven en situación de calle. Tenían impunidad para hacerlo y puede decirse que disfrutaban con el dolor o el pánico que generaban sus repetidos ataques a mansalva. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que... Lo dicho, este jueves fue un antes y un después. El gobierno de los ricos sabe que de aquí en más no le va a resultar tan fácil continuar con el avasallamiento de derechos y libertades. Esta vez, los de abajo le mostraron la tarjeta roja. Mi autonomía. Este es un fragmento de la nota que levantó rebelión.org de resumenlatinoamericano.org, escrita por Carlos Aznárez. Ya sé la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Y cuando empecé este programa les decía del cerco mediático, de que los grandes medios hegemónicos, todos y cada uno de ellos en la televisión, se están ocupando de hacerle el juego a este gobierno y de mostrarte lo que quieren que mañana estés repitiendo como un loro en la calle. Bueno, desde estos medios comunitarios en resistencia, tratamos de traerte otras miradas, como es lavaca.org, como es rebelión.org, como es Resumen Latinoamericano y como es la voz de las mismas personas que están en la calle. Hubo marcha en el Congreso de la Nación, pero también hubo marcha en otros puntos del país, como también acá en San Salvador de Jujuy, en la capital jujeña. Y estas radios comunitarias son construcciones colectivas. Gracias a la Eli López, a Eliana, una hermosa amiga a la que quiero muchísimo, también parte de la historia de esta radio, fue una de las que trabajó y gestionó para que FM La Caprichosa pudiese ser una de las radios en el éter de la ciudad de Tilcara. La Eli me pasó el contacto, estuvo en la marcha de hoy en Jujuy y vamos a charlar con Pipo Mendoza, que es de la agrupación Hijos Jujuy, en dos minutos nomás. La paz busca un sitio propio en este umbral, con heridas aún abiertas, compartiendo el caminar. Soy ave fénix, soy roca de manantial. Soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy yo. Estamos al aire con Pipo Mendoza. Justo se me fue el tema, Pipo. Si no, trato de ser más prolija en las presentaciones, pero aprovecho para salir al aire. Pipo Mendoza, de la agrupación Hijo Jujuy. Buenas tardes. Él fue parte de la marcha en Jujuy. Hoy, ¿a qué hora convocaron, Pipo? Buenas tardes primero y contanos si querés. Hola, buenas tardes, compañeros. La marcha fue convocada a las 10 de la mañana en la sede de los distintos gremios. Y acá en San Salvador concentraron la intersindical en la Senador Pérez, esquina Alvear, a metro de la sede de ATE. Y de ahí marchamos la intersindical y se fueron agregando otro frente, el frente de gremio estatal y en la multisectorial también de gremio. También acompañaron el PTS, el FOL, la multisectorial de mujeres, la asamblea feminista. La verdad que estuvo nutrido de organizaciones y sectores políticos. Marchamos hasta la Plaza Belgrano, donde estaba el CEDAM haciendo su radio abierta, y ahí hicimos un pequeño acto y después nos dirigimos a la legislatura a hacer otro pequeño acto, y después volvimos a la Plaza Belgrano a hacer el cierre en la Casa de Gobierno. Y bueno, ahí nos quedamos hasta pasada las 2 de la tarde, cuando empezó el debate de la reforma. Por suerte no hubo represión como si la hubo allá en Buenos Aires. Hubo mucho acompañamiento de mucha gente. La verdad que fue una marcha muy masiva. A la vez, no sé si es emocionante o te pone contento, te pone triste, porque no sé si es tan bueno que nos juntemos para repudiar esto, digamos, ¿no? O sea, que nos convoque este tipo de situación. Sería bueno que nos convoque una situación mucho más alegre, pero bueno. Esta es la revolución de la alegría que nos vendieron, Pipo. ¿Qué va a ser? Hubo un 51% que entraron y al resto de ese 51% nos queda salir a la calle y reclamar, justamente porque de alegría no tiene nada esta revolución. No, y aparte peleamos también por los derechos de esos 51%, porque esta reforma previsional también en el futuro le va a tocar a ese 51%, desgraciadamente, ¿no? O sea, peleamos por eso, aunque eso no nos se sienta representado entre nosotros. Aunque hay muchos arrepentidos, ¿no? Por suerte, pero bueno. No sé de qué servirá durante los próximos 2 años esos arrepentidos, en tanto y en cuanto no salgan a la calle, ¿no? Porque claramente el pueblo en la calle también mueve un poco las estructuras. Convengamos que si el Estado Nacional necesita tener todo el Congreso lleno de fuerzas de seguridad para poder poner en marcha una ley, quiere decir que sabe que está en contra de lo que opina el pueblo. En otro orden de cosas, ya que estamos charlando con un compañero militante jujeño, ¿qué análisis haces de estos 2 años moralistas en la provincia de Jujuy? Y la verdad que en este falso discurso sobre la unión y la paz, creo que vemos un retroceso respecto a las garantías constitucionales. No nos olvidemos que en el primer año de gestión tuvimos el ingreso de la policía de la provincia a la Facultad de Ciencia Agraria. Tuvimos, quizás muchos no concuerden, pero el procesamiento que tiene Milagro Sala no es por corrupción, sino porque es una opositora. Si no, estaría preso Fernández, Genefe y otros más. Inclusive estaría preso Emilio Cayo, que ahora levantó la mano para la ley de Morales. También no nos olvidemos que la Secretaría de Derechos Humanos ha encargado, la Secretaría de Derechos Humanos acá de la provincia me refiero, se ha encargado de demonizar a los organismos de derechos humanos, que más allá de que en esta gestión no concordemos algunos personalmente en algunas líneas políticas. Nosotros no somos partidarios, pero ellos se han encargado de movilizarnos como sectores partidarios y opositores. Vemos que hay un retroceso, ¿no?, en esto de los derechos conseguidos y demás. Y ahora que Morales de nuevo apoya un recorte salarial, un recorte, perdón, a los jubilados, la verdad que creo que no sé de qué unión y paz está hablando, porque con sus medidas lo que hace es profundizar la famosa grieta que ellos se han encargado de construir. Y si el pueblo tiene hambre, no creo que tenga paz, mucho menos en esta época de fiesta de Navidad y Año Nuevo. Totalmente. Bueno, vos decías lo de Milagro Sala y el lunes pasado vine con un programa especial por el Jayaya Mujeres, del cual junto con el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará fui parte de la marcha y de la radio abierta que se hizo frente al penal de Alto Comedero. Y en paralelismo, como para tener una imagen así mental, ¿tuvo una convocatoria similar, por ejemplo, al del Jayaya Mujeres, la marcha de hoy? Esta vez tuvo más convocatoria, porque bueno, los tres frentes de gremio estatales se confluyeron en la plaza, algo que Morales nunca yo creo que lo haya imaginado, porque recordemos que los tres frentes de gremio tienen distintas líneas políticas, y sin embargo en este momento nos unió el espanto y estuvimos ahí todos presentes. Yo sí participé en el encuentro de Jayaya, no como mujer, obvio, sino como compañero apoyando desde afuera, porque bueno, ese era nuestro rol, y la verdad que fue emocionante eso, ver tantas compañeras peleando por una compañera más. Totalmente. Sí, bueno, como vos decís, también a veces se confunden un poco las cosas. Milagro Sala no está presa por corrupta. Yo lo he discutido acá incluso con miembros de comunidades, comunidades originarias de la región que quizás no tienen la mejor imagen de la compañera Sala, y lo que les explicaba era eso, digamos. Bueno, el día que se la acuse de estas cosas por las cuales muchas comunidades no la quieren, buenísimo, que vaya a juicio y que termine en cana si tiene que ir en cana. Pero de lo que se le está acusando, que ni siquiera pasó por un juicio, que no hubo nada, que fue de un día para otro desde que asumió Morales a la cárcel, es completamente injusto. Y lo peligroso es que es ella como una figura súper importante de la política jujeña, pero nos podría pasar a cualquier luchador o luchadora social. Y ahí es donde... De hecho, las compañeras que fueron a apoyar los cortes en Libertador cuando fue el problema con el ingenio, ahora están siendo judicializadas. Cuando solamente fueron a cubrir Martina Montoya, Pablo Retambay, varios compañeros, compañeros de Capoma que estuvieron ahí apoyando a los obreros del ingenio, están siendo judicializados. Si le pasó a Milagro, que era una imagen importante en nuestra provincia y a nivel país, a nosotros que no tenemos el mismo peso político, nos puede suceder igual o peor. O peor, eso te iba, sí, a nosotros directamente nos desaparecen y aparecemos flotando en el río, y no sé qué trascendencia mediática puede tener como lo tiene la figura de Milagro. Creo que mucho más incluso en la capital o en Buenos Aires que acá en Jujuy. Una mirada más solidaria acerca de ese caso. Bueno, Pipo, en el día de hoy, en la lectura de documentos y demás, ¿definieron algo, alguna acción a futuro? ¿Volvieron a convocar o por ahora solo desconcentraron, volvieron cada cual a su casa a ver lo que está pasando en el Congreso y nada más? No, se desconcentraron nomás, y bueno, la expectativa de lo que sucede en el Congreso y ver si la CGT se pone los pantalones e inicia una medida contundente, ¿no? Porque el paro, creo que llegó tarde, el paro general. La CGT tiene menos pelotas que Macri, la verdad. La verdad que sí. O es funcional a Macri. Es funcional totalmente, sí. Pipo, yo por mi parte era tener la palabra de un jujeño que había salido a la calle hoy acá. Desde Tilcara estuvimos siguiendo más que nada lo que pasó en el Congreso, incluso ahora yo no sé si es justamente por esto o no, pero está todo recontratildado, a mí no me anda la internet, no tengo tele, nada casi, que estoy como a la expectativa de que todo vuelva a arrancar para ver cómo está. La represión sigue, como lo fue el jueves pasado, y bueno, aún no sé lo del tema del debate, pero la verdad que estuvo bastante candente, y Carrió, una etapa de crónica afuera, reparte en bala, y adentro Carrió reparte de eso. Es un desastre lo que está pasando en el Congreso. No pueden sesionar así con el Congreso sitiado y con la gente en la calle protestando claramente una reforma que va en retroceso de los derechos conquistados. La verdad que yo a veces prefiero no tener internet y no enterarme de estas cosas, porque cada vez que entro al Facebook son noticias tristes últimamente en este país. Totalmente, sí, bueno, pero es súper importante, a mí me pasa lo mismo. Yo el jueves pasado después terminé con fiebre en cama de todo lo que fue la represión en Congreso, pero es necesario estar ahí informadas, informados de todo lo que está pasando. Bueno, por ahora entonces las novedades, vos que estás siguiendo, lo que pasa es que en el Congreso no se definió nada adentro, digo, afuera suponía que seguía la represión, adentro todavía no se sabe nada. No, todavía no se decidió nada por el momento. Bueno, está la expectativa que se va a aprobar, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que y si no, Ahí está. Nos veremos en la, que si no nos veremos en la calle, digo, seguramente para la próxima marcha organicemos las compañeras del colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimaray, nos acerquemos a marchar en San Salvador de Jujuy, para que esto no siga adelante. Buenísimo, sería, esperemos que ser más compañeros en las calles. De una. Bueno, Pipo, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por esta entrevista improvisada, gracias a Eli también, que fue el nexo entre vos y yo para poder comunicarnos, y te mando un abrazo fuerte, y arriba las y los que luchan. Un abrazo fuerte a todos. Chau. Buenas noches, buenas tardes.

y empieza a atropellar gente, tipo vino así como a 60 kilómetros por hora y atropelló a dos personas, hizo marcha atrás y se fue. Y ahí como que nada, se descontroló todo, abrieron la valla, salió la yuta, empezaron a tirar y nos metimos todos, corrimos, nos metimos entre un puesto de diario y la pared. Nos dejaron ahí con un chuta adelante y un chuta atrás, tipo arrinconados, ahí encerrados. Éramos como 20 personas, nos hicieron tirar a todos al piso y cuando nos quisimos levantar de ahí, lo agarraron a Fede, al Petit. Y cuando lo agarraron a Fede y lo quisieron agarrar, yo lo agarré, empezamos a tironear, lo agarró el Laucha, lo agarró Pablito y ahí los agarraron a ellos tres y los empezaron a pegar. Y nada, y ahí se los llevaron y no nos dejaron acercarnos más. Me pedís unas palabras, Jorgelina, y no sé qué decirte en el medio de tanta agitación como hay. Estamos ahora, sobre todo, haciendo cadenas para constatar que las compañeras, los compañeros están regresando. Estamos enterándonos minuto a minuto de personas que faltan, que se las llevaron o que todavía no estamos ubicando. Algunas nos consta que se las llevaron. La Correpi confirma que hay 55 personas detenidas. Esta información la tengo de las 17:30, así que se debe haber actualizado ya. Por favor, yo veo, estoy hace un rato en casa de una amiga y compañera, veo lo que está pasando en la televisión. Lo que está pasando en la televisión no refleja el estado de situación de las calles. Se habla de 500.000 personas o más, cuadras y cuadras de personas marchando pacíficamente, concentrando, cantando, tomando mate, diciendo no pasarán sobre nuestros derechos, poniéndole el cuerpo a resistir este ajuste, a resistir este gobierno que gobierna solo para los más poderosos, que gobierna para la gente rica y cuya variable de ajuste somos las personas más vulnerables. Y la televisión, en vez de mostrar eso, muestran a 20 personas tirando piedras, de las cuales tenemos severas dudas de que haya infiltrados. Yo personalmente no sé si todas esas personas son infiltradas, sí sé cómo la represión viene haciendo de todo para crear un enemigo interno. A mí no me extrañaría que haya chicos y chicas jóvenes llenos de rabia, con mucha rabia. Lo que sea, hay gente tirando piedras y por otro lado hay camiones y camiones y camiones de gendarmería. Hay rumores de balas de plomo, de que se tiraron balas de plomo, todavía yo no lo pude confirmar. Es salvaje el modo de acorralar. Yo vi personalmente la gendarmería subiendo al tren Sarmiento y requisándonos a todas las personas, pidiéndonos documentos, pero requisando especialmente a un grupo de chicas y chicos jóvenes. Es muy difícil decir que no estamos en una dictadura. Es muy difícil la cantidad de fuerzas represivas que están en las calles y el nivel de despliegue, y el nivel de dinero, de fuerza y de inteligencia puesta al servicio de la represión. Y sin esta represión no se podría gobernar de esta manera. Así que bueno, nos mando un abrazo, serenidad, prudencia, que vuelvan los círculos. Vuelvo a insistir en el mensaje de hoy, en los círculos, en las asambleas, en no quedarse con una sola versión de las cosas, en ampliar la mirada, en mirar en contexto lo que sucede, cuál es la violencia más grande, porque este gobierno viene asesinando gente y el genocidio es silencioso, aunque la represión ya está siendo muy ruidosa. Un abrazo inmenso en resistencia. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Sí podría haber sido para mí, para vos. Sí podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo Ochoa, militante de la Correpi. Comenzamos en el día de hoy la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi, el universo paralelo, con el tema que nos tuvo en velo en estos últimos 4 días, donde después de la salvaje represión en la zona del Congreso, mientras estaba intentando hacer la sesión que no se logró hacer por falta de quórum, la misma donde se iba a tratar la reforma previsional, Correpi estuvo presente en las calles después que comenzáramos a tener información de que había detenidos. Inmediatamente, como habíamos hecho el 1 de septiembre, nos pusimos a rastrear los nombres de las compañeras, de los compañeros, de los compañeres, para tener los datos precisos y luego ir a rastrear en qué departamentales estaban detenidos las compañeras. Después de ese primer momento, la fuerte presencia que tuvimos, y ahí está la importancia de lo que siempre decimos en esta columna, de construir en conjunto, cuando nos fue llegando la información y pudimos empezar a ordenar esos datos y hacerlos públicos en las redes sociales, se hizo todo más fácil, y donde ahí también hubo un fuerte acompañamiento de organizaciones que se hicieron presentes en las puertas de las comisarías esa noche del día jueves. El día viernes, inmediatamente convocamos a Comodoro Pi, ya que las causas las llevaba adelante el juez federal Bonadío, Claudio Bonadío, y a partir de la presión que pudimos hacer el día viernes, estando ahí en las puertas, gritando y de algún modo también saliendo en los medios de comunicación alternativos y masivos de comunicación que no pudieron ocultar la represión estatal, el juez Bonadío, después de reunirse con los organismos de derechos humanos y de hablar con Nora de Cortiñas, prometió en esa jornada de ir soltando a algunos detenidos en tandas y luego llamar a indagatorias a los que tenían causas. Y así fue, ese día nos retirábamos con 20 detenidos en libertad, de las 45 personas detenidas, y vamos a escuchar las palabras de esa primera jornada de lucha de Ismael Jalil, nuestro compañero militante de la Correpi y abogado, que nos hablaba a todas las que estábamos ahí presentes haciendo el aguante a los detenidos. Pero la virtud, el lado positivo que tiene esto de hoy es que de 42 compañeros que han estado acá adentro sometidos a proceso, hay por lo menos la mitad ya en libertad, ya con su situación resuelta. Esto no significa que hayan quedado fuera de la causa. Atiéndanlo muy bien esto. Vamos a tener que quedar atados a la causa y seguramente en los próximos días vaya a haber indagatoria para cada uno de ellos, pero La diferencia es que van a venir desde sus casas a la indagatoria. Y no es óbice para que puedan estar hoy en libertad. Escuchábamos la primer parte de la columna de la Correpi, la Organización contra la Represión Policial, que obviamente están a pleno los compañeros. Encima esta semana tenían el cierre del año con toda la información acerca de cómo vino metiendo palo todo este 2017 el actual gobierno, como lo metieron los gobiernos anteriores también. Si hay alguien que no tranza con ningún gobierno, si hay una organización que no tranza con ninguno de los gobiernos que meten palo, es la Correpi, y está bueno por eso, porque tienen como toda la información bien neutral, digamos, de todo lo que sucede. Así que escuchamos ahora a Paula Ochoa, nuestra compañera de la Correpi, haciendo la segunda parte de este micro. Ahí escuchábamos a nuestro compañero Ismael Jalil señalando la importancia de lo que se había logrado ese día y lo que luego también volveríamos a lograr el día sábado con la organización y con la lucha y con la presencia en las puertas del edificio de Comodoro Py. Lo que dejaba claro Jalil es que las causas siguen su curso, pero cambian las condiciones en las que los compañeros deban ir a declarar. Y ese es el logro político de estar en las calles y de hacer la fuerte presencia para, de algún modo, arrebatar al Estado esta soltura de los compañeros. Vamos ahora a seguir escuchando a nuestro compañero Ismael Jalil, que ese día, el día viernes, con mucho sol en las veredas de Comodoro Py, hablaba con nosotros y nos decía la importancia de haber estado presentes ahí y de haber logrado que Bonadío acelerara los tiempos judiciales. Y vamos a celebrar en ese momento definitivamente, por ahora, el gran aplauso para la movilización del pueblo por el gesto heroico que hemos tenido ayer y por lo que hoy repetimos, arrancándole a la justicia del sistema a compañeros que tuvieron la dignidad suficiente para plantarse de mano frente a la explotación, la opresión, frente a la sin razón de un sistema que más temprano que tarde tiene que caer. Muchas gracias, compañeros. Continuamos con la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi. Una semana agitada para las que luchamos contra el aparato represivo del Estado, ya que había comenzado en la marcha de la OMC con una fuerte presencia policial en las calles y represión, y con tres detenidas que justamente el mismo día viernes quedaban en libertad, también después de la presencia de organizaciones políticas, sindicales y sociales en las puertas de Comodoro Py y la presencia de Correpi desde la presentación judicial para poder acelerar estos tiempos. Pero la salvaje represión que se vivió en Congreso nos dejaba este saldo de 45 compañeras detenidos, donde a 4 días de la represión lo que podemos decir es que hemos logrado que 39 compañeros de esos 45 queden en libertad y quedan todavía 6 detenidos, que lo que señalamos desde Correpi es los que se puedan acercar a las puertas de Comodoro Py y seguir ejerciendo la presión, va a ser importante para poder lograr la libertad de estos compañeros. Mientras tanto, estamos a minutos de una jornada nuevamente de lucha. Por eso también esta columna está siendo grabada con anticipación, porque vamos a estar presentes en la movilización que se va a hacer en la zona de Congreso, porque nuevamente el gobierno de Macri, el Estado Nacional, intenta conseguir quórum para la quita de los jubilados, y si no lo logra, ya tiene su dispositivo, que va a ser, por un lado, la represión, como la desató la semana pasada la gestión de Macri y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Y si esto no alcanza, tiene el método y el elemento del decreto la necesidad de urgencia, ya preparado para sacarlo. Eso obviamente le juega en contra, porque hay una fuerte presión popular, más allá de que intenten difamar o de algún modo contrarrestar esta lucha contra esta medida ajustadora, para de algún modo generar a través de su maquinaria mediática un consenso social para la represión, algo que se ha visto en esta maquinaria que se ha utilizado por parte del gobierno en los últimos días en los medios masivos de comunicación. Por eso la fuerte presencia en las calles es lo que venimos pregonando desde Correpi, porque entendemos que en estos momentos la unidad es importante para salir a las calles a luchar contra la represión estatal. Semanas atrás te invitaba en esta columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en un universo paralelo a lo que va a ser el informe de la situación represiva nacional. En aquel momento te decía que iba a ser el 15 de diciembre, pero en base a lo que estuve comentando, de lo que sucedió aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tuvimos que reprogramar esta jornada y la vamos a hacer el viernes 22 a partir de las 17 horas. Es importante este informe de la situación represiva nacional porque es la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. En 2 años de gobierno de Cambiemos, el mayor pico represivo desde 1983, es importante estar en las calles. Desde que en 1996 decidimos presentar en Plaza de Mayo el primer archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, que reúne información de fusilamientos por gatillo fácil, muertes por tortura en cárceles y otros lugares de detención, desapariciones y asesinatos en movilizaciones y jornadas de lucha desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983. Es importante esta jornada que vamos a hacer el 22 de diciembre en Plaza de Mayo, a 21 años de la primera presentación, porque vamos a actualizar el dicho archivo en el acto de la presentación de este informe de situación represiva 2017. Van a participar referentes de las principales luchas populares del año para dar cuenta de este panorama que presenta la situación represiva en todo el país y en los diferentes ámbitos donde se hace presente. Como cada año, será central la intervención de mis compañeros familiares de víctimas de la represión estatal organizados en Correpi, porque son los que nos muestran a través de sus testimonios la represión programada por parte del Estado para focalizar en la clase trabajadora. En el 2016, el año pasado, anunciábamos que este gobierno había pegado un salto gigante en materia represiva. De una muerte cada 28 horas durante la gestión kirchnerista, habíamos pasado a un caso cada 25 horas en menos de 11 meses. Hoy, la situación es infinitamente más grave todavía, con nuevos actores en el escenario represivo como la flamante policía de la ciudad y las políticas del gobierno de Mauricio Macri como garante de ese accionar. Con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el gobierno de Cambiemos registra sus 2 primeros muertos en represión de la protesta, y esto debemos puntualizar en este dato concreto para que puedas visibilizar cómo se está llevando adelante la represión en nuestro país. La criminalización de los sectores en lucha, espionaje, infiltración, tercerización de la represión, desaparecidos y militarización de los barrios, gatillo fácil y absoluciones fáciles para los asesinos de uniforme, torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores, detenciones arbitrarias, hostigamientos, verdugueo, persecución, coerción a las disidencias sexuales, que es algo que hemos hablado aquí, es lo que se va a abordar durante el acto que vamos a realizar en Plaza de Mayo. Es importante estar presentes, como también estar presentes mañana o hoy, si estás escuchando esta columna, en las calles contra las políticas represivas y las políticas ajustadoras. Porque, como decimos desde Correpi, es importante que contra la represión, el ajuste y el avance sobre nuestros derechos

ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, amor. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. En esta última parte de la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en Universo Paralelo, vamos a darte algunas herramientas para enfrentar a la represión estatal en protestas, que nos parece fundamental. Estos dispositivos que son un instrumento de lucha y que tratamos de brindar desde Correpi a los sectores populares organizados. Siempre recomendamos a las organizaciones que cuando se trata de actividades con hipótesis de riesgo, por ejemplo la movilización del día de hoy, se preparen de antemano un listado con el nombre y domicilio de cada compañero y se le deje al pie. Claro, vos que estás escuchando la columna me vas a preguntar qué es un pie. El pie es un compañero o compañera que sin estar en la movilización centraliza los datos y se encarga de chequear al finalizar la actividad que cada compañero o que cada compañera haya llegado a su destino y de agilizar la comunicación e información en caso de detenciones. La lista, lo que nosotras decimos, debe contener el nombre completo y el domicilio para, en caso de detención, los compañeros que concurran a la comisaría se ofrezcan a constatar el domicilio acelerando la soltura. En caso de manifestaciones públicas con posibilidades de represión, es recomendable no exponer a compañeros con situaciones puntuales preexistentes que pudieran dificultar la soltura. Causas abiertas, con probation, en trámite, situaciones irregulares de residencia en caso de no argentinos. En caso de detención, lo que decimos desde Correpi es que si se produce una detención en la manifestación, debemos ir a la comisaría y la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles para demostrar presencia y presión. Generalmente, el que atiende en el mostrador es el ayudante de guardia. Siempre hay que pedir por el jefe u oficial de servicio para que nos dé más información. En algún punto suele funcionar bien el recurso de la complicidad o cierta negociación para romper el hielo con el represor. Solo le pido que me confirme si está o no, así tranquilizo a la familia, a los compañeros, no me haga salir con este frío a meter un habeas corpus, que no sirve para ninguno de los dos. Por ejemplo, una de las frases que se pueden usar, o si usted me da un mínimo de información, yo puedo calmar a la gente y todos nos vamos a dormir más temprano. Confirmadas las detenciones en esa dependencia, debemos preguntar cuál es el motivo de la detención. Si un policía lleva por la fuerza a una persona que se cruzó en la calle o que manoteó en una corrida de una manifestación, lo llamamos detención policial arbitraria. En la comisaría lo clasificará a veces, después del ingreso a la dependencia, con tres posibles motivos. Una, averiguación de antecedentes. Dos, falta o contravención. Tres, delito. La elección, absolutamente discrecional para el jefe de servicio, que de acuerdo a su propio criterio, anotará el preso para identificar o indagará una falta o un delito. Rara vez las detenciones en movilizaciones zafan de la imputación penal con el clásico combo manifestación, atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones y agregados como robo o hurto. En la comisaría, lo que debemos hacer en esa ventana entre la detención y la clasificación resulta crítica a la presencia en la comisaría, ya que muchas veces una sala de guardia llena de personas indignadas convence al oficial instructor de optar por la vía más rápida y menos burocrática de soltura, la averiguación de antecedentes, asimismo para que el que está adentro pueda escuchar voces o bombos en la confirmación de que los compañeros están ahí tratando de sacarlo. En este caso hay que presionar para que llegue rápido la planilla de impedimentos, lo que habitualmente se conoce como los antecedentes, para que llegue el médico y para que se constate el domicilio. Con la idea de acelerar los tiempos para la soltura, siempre tratamos de agilizar esa constatación de domicilio, de allí la utilidad del listado preparado antes de la movilización y que queda a disposición del pie, como te señalaba al principio de esta apertura de la columna antirrepresiva de Géneros y de Ciencias. Si alguien en la comisaría le dice al oficial de servicio, ya sé dónde vive fulano, puede constatar conmigo, solo se hace un acta en la que Mengano dice que le consta que fulano vive en tal parte y listo. Si se trata de una averiguación de antecedentes o detención para identificar el plazo máximo de detención, es de 10 horas en CABA y 12 en la provincia de Buenos Aires. Habría que tener más datos de cómo es en la provincia de Jujuy para que ustedes también puedan adaptar esta herramienta allí en la provincia donde ustedes viven. En los casos de detención sin causa preexistentes, en la que luego se imputa un delito o una falta, es bastante lo que se puede hacer en la comisaría. En esas primeras horas la policía debe consultar al fiscal o juez. Generalmente con el que hablan es con el secretario que tiene el teléfono de turno y debe ejecutar las instrucciones que recibe. Por eso hay que preguntar qué instrucciones dio el juez o fiscal. Si se trata de una imputación pesada, lo más probable es que se ordene trasladar al detenido a primera hora hábil para indagarlo. En algunos fueros suele suceder que aún por imputaciones menores se ordene el traslado al día siguiente para intimarlo por el hecho. Cuando se ordena el traslado para indagatoria, además de tratar de aportar lo necesario para que el detenido tenga comida, abrigo, etc., hay que organizar su asistencia técnica hasta la indagatoria. El preso puede estar incomunicado por orden del juez o el fiscal. Es importante estas herramientas que te estábamos dando para ir sabiéndonos manejar en caso de enfrentar la represión estatal en protestas y en tiempos de represión como política de Estado, se hace importante estos instrumentos y estas herramientas que brindamos desde la Correpi, como el manual de pequeños detenidos y en este caso el manual que damos para enfrentar la represión estatal en protestas. Espero que te haya ayudado. Igualmente después le pasaremos estas herramientas a la compañera Jor para que les pueda también acercar a ustedes allí en Tilcara y en los diferentes puntos de Jujuy que puedan tener estas herramientas para enfrentar a la represión estatal. Mi nombre es Pablo Ochoa, desde ya agradecida por el espacio que nos dan en Universo Paralelo. Nos encontraremos seguramente la próxima semana, aunque ya tenemos las fiestas muy cercanas y yo realmente ahora no tengo un calendario cerca para saber cómo vamos a estar de tiempos y si vamos a tener una salida con un Universo Paralelo. Seguramente después lo hablaremos con Jor para ir coordinando. Desde ya, muchas gracias y nos encontramos en la lucha, compañeros. Ese capricho de ser alternativa. Y ahí se preguntaba Paula, ¿qué va a pasar? Mira, Paula, si tengo una columna de libre pensamiento es porque soy atea y es porque verdaderamente 24 y 25 poco me importan. Yo creo que el 25, que es el lunes que viene, va a estar Universo Paralelo. Si quieren traer igual pan dulce, turrón, todo eso me gusta. Así que acepto regalos que no sean Papá Noel, que no sean Coca-Cola, que no sean ninguna de esas mierdas. Pueden acercarse con algo de eso. El 25, el primero seguramente voy a estar con resaca, así que no voy a garantizar que el primero salga al aire el programa, pero la semana que viene seguro vamos a estar, porque aparte está intensito todo. Ay, mirá qué picardía. Paula nos estaba mandando ahora mismo un audio en vivo porque ya se están dando a conocer los nombres de los y las detenidas en esta tarde en Congreso. Dice lista detenidas y detenidos en Congreso, actualización de las 19:30 horas, hace media hora actualizaron la lista. Bueno, Matías Rizzo, Santiago Bernal, Hugo Barrado, Alejandro Estigarribia, Nahuel Leis, Carlos Artacho, Nara Martina Galván, Francisco Ilurralde, Manuel Pablo Viera, Lucas Arraya, Florencia Bassani, Laura Minetti, Benjamín Ignacio Fernández, Juan Pablo Ford, Flanagán, Natalia Rodríguez, Sebastián Farías Gómez, Ariel Díaz, Francisco Estarcela, Diego Murrone, Eva Luna Milo, Aluminé Farinar, Jorge Morales, Juan Gregorio Rodríguez, Benicto Héctor Miguel, Matías Ponzo de León, Gabriel Sosa, Claudio González, Guillermo Lucas Ayala, Lautaro Gastón Merlán, Gustavo Figueredo, Manuel Esther, Pablo Francisco Irigoyen, Mercedes Urunaga, Francisco Escarcela, Martín Ferreira, Angie Conde, Pablo Agassi, Nahuel Barrientos, Rodrigo Ayala, Florencia Fasoli, Diego Julián Marcos, Daniel Orellano, Julia Fleita, Diego Marcos, Leo Usua, son un montón, Leonardo Laroja, Han, Fabiana Martínez, Roberto Oscán Ibarra, Martín Fraga, Enzo Anselmo, Mi Banco, Yamil Emanuel López, Miguel Ricciardi, Francisco Ulurrualde, Lorena Sfeir, Miranda Karev, Miranda Karen, Ana María Vivanco, Daniel Cantieri, Héctor Miguel Liciardi, Juan Diego Rossi, Andrés Singer, Diego Raúl Ulliula, Bruno Cruñale, Pablo Ferrari, Faría Luis Alberto Correpi, coordinadora contra la represión policial institucional. Dice la compañera Paula, no me quiere descargar el audio, che, lo quería poner ahora antes de seguir adelante con lo que queda de programa, a ver si se descarga. Está todo colapsado, yo se lo atribuyo a todo esto que está sucediendo, pero no sé, la verdad, ¿qué será? Mientras tanto, les cuento que son las 20 horas 10 minutos, que estamos en Tilcara, Jujuy. Esto es Radio La Caprichosa, FM 97.1. Hasta las 21 aproximadamente estamos en este programa que está siendo atravesado por la represión que está sufriendo el pueblo argentino frente al Congreso de la Nación. Y ahí llegó el audio, así que no les tiro más. Escuchamos a Pablo Ochoa, ¿qué nos dice en este momento desde la Plaza del Congreso? Bueno, en estos últimos momentos vamos a hacer la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi, acá con nuestro compañero Carlos, que es militante de la Correpi, para que nos cuente esta jornada, que estamos atentas a todo lo que está sucediendo desde los primeros momentos de la represión en Congreso, pero para tener más información. Y también decirles a ustedes, si están escuchando la radio, que pueden entrar a la página o al Facebook de Correpi y tener la información actualizada de los detenidos que estamos registrando los nombres. Nuestro compañero Carlos nos va a dar un pantallazo de lo que sucedió en el día de hoy. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto poder compartir con ustedes lo que ha sido algunos momentos y algunas situaciones de esta jornada de lucha, que en la cual participamos desde Correpi nuevamente junto a un gran conjunto de organizaciones de trabajadores, trabajadoras, sociales, políticas, donde que nos dimos cita en Plaza Congreso desde horas del mediodía y de un par de horas antes también, con el objetivo de manifestar nuestro repudio a esta ley antipopular, la reforma previsional, y por supuesto también ante la avanzada represiva que estamos sufriendo. De parte del pueblo trabajador, la jornada fue y sigue siendo en este momento, porque hay diferentes grupos, algunos reagrupándose, intentando volver a la plaza, otros resistiendo la cacería de la represión. Fue una jornada masiva, multitudinaria, pacífica, firme, decidida también a poner el límite a la represión y a intentar frenar la aprobación de esta ley claramente antipopular, que atenta fundamentalmente al sector del jubilado, de los trabajadores. Por lo que podemos saber hasta el momento, con datos que se siguen actualizando minuto a minuto, tenemos más de 50 detenidos distribuidos en diferentes comisarías. Estamos trabajando sobre eso, sobre esa situación, sabiendo quiénes son los detenidos y detenidas y a qué lugares los están llevando. Y al mismo tiempo sabemos también que hay más de 60 detenidos con distinto tipo de gravedad. Esperemos que esto se desenvuelva, que la evolución de estos compañeros y compañeras heridas evolucione favorablemente y no tengamos heridos de mucha gravedad, aunque hay algunas noticias que debemos confirmar, nos hablan que hay heridos de gravedad a considerar. Este es el panorama que tenemos hasta ahora. Lo que podemos saber es que la ciudad de Buenos Aires sigue siendo un territorio donde diversas fuerzas represivas, desde la policía de la ciudad y también la gendarmería, están dando cacería a los manifestantes que están todavía en la zona. Así que no sabemos que en el Congreso está sesionando y veremos cómo evoluciona esto. Es decir, qué capacidad de respuesta hay de las organizaciones populares como para seguir haciendo frente a esta situación. También lo que vos describías, esta situación de cacería que no solamente se percibe en el centro de la ciudad, sino en las estaciones donde mucha gente que vino del conurbano está sufriendo esta instancia de hostigamiento. Tal cual. Lo que tenemos es que desde temprano también, obviamente el perímetro vallado por las fuerzas de represión era mayor al de las jornadas anteriores. También supimos de entrada que a los micros y ómnibus que transportaban a los trabajadores y trabajadoras de la educación, varios de esos colectivos fueron interceptados y subió personal de la fuerza represiva a inspeccionarlo, a encontrar elementos, a buscar, a poner obstáculos para que se puedan manifestar, y que después de la represión y con la retirada y la desconcentración de las organizaciones, también en las distintas estaciones terminales como Constitución, Retiro y Once, había operativos de cacheo, de frenar personas preguntándoles dónde iban, requerirles la identificación, etcétera, etcétera. No obstante, lo que sí también vamos corroborando es que las organizaciones que han ido desconcentrando lo han podido hacer con bastante tranquilidad, a lo mismo que compañeras y compañeras que han podido sortear estos operativos en las terminales también. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo desde Correpi. Bueno, ahí escuchábamos a nuestro compañero Carlos comentándonos esto que estamos viviendo en estos momentos aquí en Capital Federal. Les avisaba en la última parte de la columna que seguramente interrumpíamos con lo que estaba pasando aquí en Capital Federal, en el centro de la ciudad, donde bien nuestro compañero describía lo que se vivió desde muy temprano, con una fuerte represión por parte del Estado y una resistencia de los sectores populares. Vamos a estar atentas y en estos momentos estamos ya registrando los nombres y acercándonos a las comisarías para saber dónde están detenidos y los motivos por los que lo detienen, y nuevamente otra vez en las calles para luchar por la soltura de los compañeros. Esta es la información que podemos brindar, así que en cualquier otro momento que sea necesario interrumpiremos el programa de hoy, o seguiremos enviando información a los compañeros de la radio para que puedan allí en Tilcara tener más información al respecto. Mi nombre es Pablo Ochoa y agradecemos, como lo hemos hecho en esta columna, la importancia de los medios alternativos que nos ayudan a poder mostrar y describir la situación represiva que se vive en nuestro país en estos tiempos. Yeah.

El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición encontrada. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero. Ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, mi amor. Ahora pasaron de las 8 de la noche, Coquito, compañero de este hermoso espacio radial, necesario espacio radial comunitario en Tilcara y en todo el país y en todo el mundo son necesarios los espacios comunitarios, alternativos, populares. Bueno, Coco, Kian nos manda un mensaje que dice: cuánta impotencia causan estas cosas y qué triste. Y sí, la mayoría de las personas votan esto. ¿Cómo puede ser? Buen programa, saludos desde Villa Florida. Un abrazo, Coco, gracias por estar ahí atento, escuchando. Duele, pero es la realidad, hay que afrontarla para ver cómo hacemos para salir de esto. En cualquier momento suena el teléfono y es Fernando Esteban Lozada desde Mar del Plata con la columna de Libre Pensamiento. Vamos a hablar en el día de hoy del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que las escuelas en Salta no pueden enseñar más religión. Es una buena noticia, acá en Jujuy se podría poner en práctica también. De hecho, estamos en un estado laico, no deberían, lo hacen igual. ¿Por qué? De esas cosas vamos a estar hablando en un minuto nomás con Fernando Lozada desde Mar del Plata. Feels como les decía recién, ya lo tenemos del otro lado, Fernando Lozada desde Mar del Plata, haciendo esta columna de Libre Pensamiento, y entre tantas pálidas que les estoy dando hace 2 horas y media, una buena noticia. Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Jorge? Bueno, les decía a la audiencia que íbamos a hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que tenía que ver con la prohibición de la educación religiosa en las escuelas de Salta. Bueno, arrancá a hablar vos, yo justo tengo un par de artículos acá abiertos como para intercambiar sobre las repercusiones que tuvo este fallo, pero bueno, empezá vos por lo que prefieras. Dale, lo vamos conversando. Sí, en realidad, bueno, vamos a empezar a contar cómo vino esto, por ahí para quien no sabe. En el 2010, un grupo de madres, y eso es importante destacarlo, fueron unas 10 madres las que tomaron la iniciativa de iniciar una acción legal para evitar que se siguiera impartiendo educación religiosa dentro de las escuelas de gestión pública en la provincia de Salta. Lo que había sucedido es que se había impulsado una ley de educación en ese mismo año que ponía la educación no solo dentro del aula, sino dentro de la currícula, o sea, ya como una materia dentro del plan de estudio. Y esto es habilitado por la Constitución de la provincia salteña. Recordemos que a partir de la década del 90, Menem, cuando hace la reforma educativa y instala la Ley Federal de Educación, lo que se hace es delegar a las provincias los criterios educativos, es decir, que quedaron provincias con diferentes modalidades, unas que dicen que la educación tiene que ser laica, otras que no hablan al respecto, y otras que permiten directamente o explícitamente la confesionalidad o la posibilidad, ¿no? Y bueno, en el caso de Salta, la Constitución salteña lo permitía dentro de la escuela pública, y entonces hicieron, después vino la Ley Nacional de Educación, ¿no? Ya más adelante, que también siguió con el mismo criterio. Y en este sentido, lo que hizo la provincia de Salta es legislar introduciéndola directamente, pero no solamente eso, sino que además dentro de las aulas de las escuelas de gestión pública se rezaba la entrada, la salida, se hacía bendiciones de alimentos, y la educación que se daba, que supuestamente era como una especie de cultura de la religión o algo por el estilo, en realidad era catequesis de la Iglesia Católica. Los docentes los terminaba designando el obispado, el único lugar de formación docente para ese tipo de educadores era en un instituto del obispado, del arzobispado de Salta, así que todo quedaba circunscripto a clases de catequesis. Algunos se negaban a asistir, entonces por escrito lo solicitaban. Esto es una clara violación a la ley de habeas data, en donde los datos personales son datos sensibles, uno no está obligado a declararlos, y entonces esta modalidad escolar hacía que niños y niñas se vieran en la obligación de tener que decir cuáles eran sus creencias, las creencias de sus madres y padres, y entonces también era discriminatorio por ese lado. Tampoco se planteaba una opción, lo que se hacía era dejarlos dando vueltas por el colegio, sentados en el patio, sin mucho más para hacer. Entonces, bueno, estas madres, como decía al principio, iniciaron acciones legales, fueron representadas por la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, con un no muy buen fallo en la Suprema Corte de la provincia de Salta, donde dice que sí, que se podía dar la escuela, pero que tenían que cesar las prácticas, que se podía dar en la escuela la religión, pero que tenían que cesar las prácticas religiosas dentro de la escuela. Y, bueno, finalmente llegamos a la Corte 7 años después. La Corte se tomó como unos 3 años en resolver esto, citó a no solo a las partes, sino a la sociedad civil para que se presente en la figura de amicus curiae y realizar audiencias públicas donde toda la ciudadanía pudiera enterarse de las distintas posiciones. Ahí donde me presenté, representando a la Asociación Internacional de Libre Pensamiento y llevando, tratando de llevar la voz de los no creyentes, especialmente de los ateos y ateas. Y bueno, la semana pasada la Corte se expidió y falló de una manera que, digamos, es festejable, pero no es el fallo que hubiéramos querido, ¿no? Lo que dijo la Corte es que el artículo... ¿Cómo? No, nada. Hay como una especie de interferencia que no puedo evitar que salga, pero se escucha bien igual, creo. Ah, bueno. Lo que sucedió sucedió que la Corte declaró inconstitucional el artículo 27 de la Ley de Salta, que es donde impone la educación religiosa en la escuela pública, o la escuela de gestión pública, pero no declaró inconstitucional el artículo 49 de la Constitución salteña, que es, digamos, el artículo que habilita que se pueda dar religión dentro de la escuela pública. Lo que sucedió en este caso fue que se llegó a Salta a casi el siglo XX, porque esta modalidad es la que imponía la ley 1420 de 1889, y bueno, hasta ahí llegamos, lo cual es un gran avance para el sistema educativo salteño, el sistema de gestión pública. Pero bueno, esperábamos, quizás teníamos ahí una mínima esperanza de que la Corte decidiera que es inconstitucional también el artículo 49 de la Constitución salteña. Pero bueno, no fue así, y lo que sucedió es que inmediatamente el gobierno de Salta dijo, bueno, vamos a acatar lo que dice la Corte, vamos a inmediatamente modificar la ley educativa, pero vamos a introducir una séptima hora optativa dentro de la escuela pública, donde ahí se va a dar religión. Entonces, bueno, vamos a seguir sosteniendo catequistas dentro de la... Justamente de eso te quería hablar, porque veía en la Gaceta de Salta, bueno, los diarios de acá del NOA, sabrás que son uno más fascistas que otro. El Tribuno, la Gaceta, bueno, ahora no me sale el nombre del otro que también es, tiene más o menos la misma línea editorial. La Gaceta de Salta titula: docentes de religión se movilizaron en contra del fallo de la Corte Suprema. La medida conocida el martes generó preocupación por las fuentes de trabajo, y no se ve un gran número de docentes, pero los hay. Así que la buena noticia, digamos, si nos preocupaba el futuro laboral de estas docentes y estos docentes, es que van a seguir teniendo laburo, porque se las ingeniaron, digamos, para seguir dando igual catequesis sin que sea obligatorio. Exactamente. Lo que pasa que, bueno, la no obligatoriedad es relativa, porque esto trae un fuerte estigma dentro de esa sociedad, y además va a haber una manipulación de los niños y niñas que van a querer participar para no quedar fuera del ámbito social, y bueno, esto complica un poco las cosas, pero bueno, hasta acá llegamos. Como decía, hasta casi el siglo XX se llevó el sistema educativo salteño, no pudimos llevarlo al siglo XXI, pero no deja de ser un avance. Y además el fallo tiene dos características que son de destacar, digamos, como positivas, ¿no? Por un lado, vuelve a afirmar que el Estado es laico, ¿sí? La Corte Suprema es quien se encarga de interpretar la Constitución, o es la máxima autoridad para interpretar la Constitución Nacional, y por séptima vez, por lo menos hasta donde yo sé, por lo menos lo que he revisado de jurisprudencia, es la séptima vez que la Corte en los últimos 120 años viene afirmando que el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, de ninguna manera significa que nuestra sociedad estadual, nuestro derecho positivo, están vinculados al culto católico ni a su moral. Esto es muy importante, porque sienta una doctrina fundamental para la dirección del Estado laico. Y ahí no cabe duda, siempre hay como una discusión sobre si sostiene que dice el artículo 2, que unos dicen que es ideológico, o la Corte dice que es solamente económico, y esto está en línea con los debates de la Asamblea Constituyente de 1852-53, cuando se planteó ese artículo, porque supuestamente era una forma de compensar a la Iglesia por algunas expropiaciones de Rivadavia. Y el otro punto importante del fallo es que nombra explícitamente a quienes no tenemos fe religiosa, es decir, a los no creyentes, que seríamos ateos, ateas, agnósticos, agnósticas y apateístas, ¿no? Así que esto también... ¿Y cómo apateístas decís? Apateístas. ¿Nos explicas esas tres diferencias muy brevemente? Sí, cómo no. Bueno, para cerrar eso que decía, es decir, nos introduce o deja de manera explícita que somos sujetos de derecho, ¿no? Esto está bueno decir. Y es muy bueno que lo diga la Corte, porque, bueno, nos presentamos justamente como parte de la sociedad civil en los debates. La diferencia, bueno, el ateo o la atea es quien niega la existencia de Dios y trata de poner en su lugar lo que se ha tratado de invertir a lo largo de los siglos, que es esto de la carga de la prueba. Es decir, cuando alguien afirma algo, esa persona falsa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, lo que nos han impuesto es la existencia de Dios como un postulado verdadero y nos obligan un poco a quienes no creemos a tratar de buscar demostraciones para decir que es falso. En realidad, sí, lo que decimos los ateos y ateas es que Dios no existe, no hay ninguna evidencia que demuestre su existencia, de hecho ni siquiera tiene una definición, es decir, nadie tiene una definición de Dios, así que no podemos aceptar que existe algo que ni siquiera se puede definir y que solo se puede conocer a través de la fe, que sería un sentimiento personal y particular de cada uno y de cada uno. Los y las agnósticos y agnósticas lo que afirman es que habría una simetría entre decir que no existe y que existe. Entonces, este planteo además sería irresoluble, por lo tanto, dejan como la pregunta planteada pendiente, ¿no? No son los más filosóficos, digamos. Claro, sí, digamos, sería... Pero, digamos que se puede discutir filosóficamente si hay una real simetría, si realmente es lo mismo decir que existe o que no existe, y vuelvo a esto de la carga de la prueba, ¿no? El que afirma es el que, pues si no, cualquier afirmación tendría el mismo rango de validez. Tal cual. Que existe un unicornio rosa invisible, que además puede ser rosa e invisible al mismo tiempo, podría tener la misma validez teológica que el Dios Jehová de la cultura de las religiones abrámicas. Claro. Es decir, y bueno, no, según las pastillas que tome cada uno, también, qué sé yo, claro, para alguien puede existir un unicornio rosa invisible, ¿quién sabe? Pero bueno, cualquier cosa bajo ese parámetro podría ser posible, debería ser aceptada como válida y me parece que no es así, quien afirma debería traer la prueba y después lo discutimos. Y por otro lado, el apateísta o la apateísta es quien dice que eso es algo que no tiene nada que ver con su vida, que no influye en nada y que ni siquiera le interesa hacerse la pregunta. Si está, ¿qué viene? No, ¿De apático viene? Claro. Ah, me muero, qué lindo. Yo quiero ser apateísta, me gustó. Esa sería la tercera categoría, que algunos la llaman indiferente, ¿no? Claro. Pero me parece mejor el término apateísta. Ta. Y bueno, lo que pasa es que bueno, cada posición implica una postura ética diferente también, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como una charla más larga. Está bien, está bien. No, íbamos a hablar de la buena noticia a medias, pero buena noticia al fin de lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia con respecto a la educación religiosa en Salta. Y vos decías al principio que lo importante de este caso es que se dio por un grupo de mamás que se reunieron para discutir esta cuestión y a raíz de eso terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia. En el caso, por ejemplo, de Jujuy, que sigue sucediendo, ¿es necesario, digamos, que se organice la comunidad y que lo lleve adelante? ¿O puede venir, por ejemplo, esto? Vos sos de la Organización Mundial de Ateos, Sarasa, y vienen y pueden también, digamos, ir tomar una medida judicial con respecto a estas cuestiones que, sin dudas, igual nos atraviesan a todas y a todos. Sí, es como, depende cómo se plantee, se podría, porque uno podría hablar de que hay derechos vulnerados que tienen que ver con un colectivo, entonces podría plantearse de esa manera, ¿no? No podría, ya, por eso digo, depende cómo sea el planteo. Si uno dice que hay ateas, ateos, agnósticos o agnósticas que están siendo vulnerados en sus derechos y que la organización dentro de sus fines está... como objetivo la defensa de los derechos y las garantías de este colectivo, entonces sí podría tener una participación ahí. Digamos, claro. Cuando de una vuelta se podría hacer. Este fallo, por lo menos, se puede utilizar como antecedente y esto ahorraría bastante camino en sacarla dentro de la escuela del horario de clase, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Lo que sucede es que no se lo suele hacer de manera explícita, se suele introducir a través de los docentes en las materias, ¿no? Cuando se hicieron las audiencias, en las últimas, pues cuatro audiencias tenían, ¿no? Las que se hicieron en la corte. 16 y 17 de agosto, quienes nos presentamos en la figura de amicus curiae. El 30 y 31 de agosto estuvieron las partes. Y el 31 le tocó al gobierno de Salta, representado por distintos ¿no? Desde el Ministerio de Educación hasta incluso participaron personal de la planta docente. Y la verdad que mintieron asquerosamente, realmente era una vergüenza como mintieron frente a la corte, diciendo que en realidad no sucedía esto. Bueno, después ellos lo solucionan comiéndose unas hostias, rezando unos padres nuestros, vos no entendés nada. Sí, sí, realmente. Y arrodillándose en dos garbanzos por ahí. Tal cual. Sí. No, lo que fue muy evidente, como mintieron, y terminaron hasta, lo tienen tan naturalizado que terminaron admitiendo que incluso daban a la par lo que sería la teoría de la evolución o lo que sería el origen del universo desde las teorías de la física, poniéndolo a la par con las concepciones teológicas de la creación, ¿no? Y esto sucede dentro de la escuela pública. Y esto sucede, bueno, en muchísimas escuelas de otras provincias, sobre todo Jujuy, Catamarca, donde es muy fuerte la influencia del culto católico y donde, por ejemplo, ni siquiera se enseña teoría evolutiva o algunas teorías de la física sobre el origen del universo. Entonces, por ahí lo que no está pasando es que te metan una materia directamente dentro del plan de estudios, pero sí, de alguna manera, hacen metástasis en todas las materias. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, acá pasa también con el tema de la educación sexual. En Jujuy es muy notorio cómo la cuestión esta de la moral religiosa se involucra a la hora de no querer dar la SESI en las escuelas y por el otro lado dar un material de, no sé, hace 1000 años atrás en las que te muestran figuras del fetito cómo sufre cuando lo aborta la mamá. Y todo eso es porque está atravesado también por la cuestión religiosa, digamos, no porque no se estén dando otros materiales de estudio. Sí, en las escuelas confesionales católicas, digamos, han logrado no dar educación sexual integral y dar alguna materia que se llama educación para el amor, y ese material a veces se filtra dentro de las escuelas públicas, en algunas escuelas de gestión, digamos, en algunas escuelas estatales de gestión pública, ¿no? Se suele filtrar, sobre todo en esas provincias de las cuales estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente es lamentable que suceda esto porque atrasan varios siglos y terminan siendo políticas criminales porque después tenés embarazos no deseados, tenés absolutamente enfermedades de transmisión sexual porque te dicen que el preservativo no sirve ni siquiera para protegerte del SIDA, mienten descaradamente y terminan siendo actos criminales. Si una persona se contagia de una enfermedad de este tipo, realmente corre riesgo su vida y es un acto criminal hacer este tipo de propaganda. Pero bueno, sigue sucediendo y realmente cuesta mucho frenar. Pero por eso, digamos, esto es un fallo, este fallo de la Corte es un fallo realmente histórico, aunque, como decía, no es todo lo que hubiéramos querido que fuera. Y estamos a tal punto en el país que quizás ha sido la mejor noticia política del año, ¿no? No, hasta ahora hago memoria, trato de pensar en otra y no se me ocurre. No, la verdad que de este 2017 a mí tampoco, Fer, estamos al horno. Bueno, como para ir cerrando, ¿hubo algo en Mar del Plata hoy con todo lo que pasó en el Congreso? ¿Salieron a marchar? ¿Estuvo todo tranquilo? ¿Cómo fue el día de hoy? Una movilización que empezó desde temprano a concentrar en distintos sectores de la ciudad, distintas organizaciones, sindicatos, fueron, digamos, convocando en distintos puntos y finalmente congregándonos en el centro, frente del municipio y del Monumento San Martín, que se encuentra en la Avenida Luro, la avenida principal de la ciudad, y muy multitudinaria. Yo creo que por lo menos por la avenida Doble Mar, una avenida grande, unas 8 cuadras seríamos. Un montón. Sí, todas las 4 centrales de trabajadores estaban convocadas, más también la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y distintas organizaciones, incluso, bueno, digo, partidos políticos, organizaciones sociales, de todo tipo. Nosotros marchamos con hijos, agrupación de como agrupación de derechos humanos, y realmente fue muy movilizante, porque terminamos con un acto al final donde tuvieron la oportunidad de cada uno y cada una de los representantes de distintas agrupaciones, partidos o gremiaciones tomar la palabra, así que nadie puede sentirse excluido ni pudo sentirse excluido o excluida. Estuvieron todos representados y la verdad es sin ningún tipo de disturbio. Hubo algo ahí al final. ¿Qué es algo? Desconcentrando, donde, bueno, algún manifestante de agrupaciones que en general no se nuclean con el resto, que bueno, no critico sus prácticas, pero bueno, tiraron un par de botellazos ahí en la puerta del municipio y hubo un par de policías que estaban de civil que dispararon balas de goma, pero bueno, nadie resultó herido. ¿Policías de civil en serio había? ¿Así mostrando sus armas tranquilos? Sí, lo tengo filmado, si lo querés se lo paso. Sí, policías de civil reprimiendo, lo cual es ilegal, pero bueno. Totalmente. Lamentablemente son los mismos que estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata reprimiendo de civiles también. Qué ratas inmundas que son. Sí. Pero bueno, al menos los tenemos ya más identificados y filmados como para ir teniendo un poco de cuidado, ¿no? Porque se te meten y andan por ahí, esconden a veces la cinta acá abajo de la campera y andan, no te digo marchando con nosotros, pero al menos dando vueltas, ¿no? Sí, bueno, hoy también en Buenos Aires, las primeras imágenes que se veían, yo estaba en el laburo, pero puse un toque C5N y se podía ver cómo la policía, a los mismos que les estaba tirando balas de goma, en un momento los ayudaba. El otro día a los viejos los tiraba contra el piso, les tiraba gas pimienta en la cara, todo un desastre, y hoy los ayudaban a correrse y socorría la policía a los mismos que estaba reprimiendo. Yo no sé, no quiero ser mal pensada, pero me parecía que eran unos servicios más o menos, los muchachos esos que parecían patobicas de boliche de la noche, los primeros que empezaron a tirar piedras. Igual no se sabe, no lo vamos a saber tampoco seguramente hoy por lo menos, pero bueno, qué bueno que Mar del Plata haya habido muy buena convocatoria, qué bueno que no haya pasado a mayores, seguramente no sé qué será, quebracho o algo así, estas organizaciones que no comparten por ahí con el resto, que nada, si tienen esos hábitos, está bueno que se corten solos para generar esos disturbios y no involucrar al resto de la marcha. Y sé que estabas con ganas de irte a cocinar, que estabas con hambre, así que te voy a envidiar desde acá tomando mate lavado y frío y te voy a dejar que vayas a cocinar. ¿Qué vas a cocinar de rico, Fer? Voy a hacer unos canelones ahora. Oh, qué rico. Bueno, que los disfruten ahí en familia. Espero que no dé para más la represión en Buenos Aires, que todo termine bien. Y te mando un abrazo grande. No sé, vos la semana que viene, el lunes, es tu cumpleaños, ¿no? ¿El 25 lunes? Sí. Ah, sí. Bueno, pero no bueno, sé. Podemos llegar a hacer algo. A mí me gustaría hacer programa el 25 el lunes. No sé, igual quiénes se van a copar, si son todos tan ateos como nosotros o qué. Pero vamos, yo lo voy a proponer, a ver qué pasa. Fer, te mando un abrazo fuerte y hablamos para la semana que viene o la otra o para el 2018 ya directamente. Dale, dale. Nos estamos viendo, hablando. Un fuerte abrazo. Chao. Thank you.

lunes de 8 a 12 en el salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Toda maquet, la sidilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Trucatuni la calurki. Me duele. Minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es Universo Paralelo, programa que sale todos los lunes a partir de las 6 de la tarde acá por Radio La Caprichosa 97.1, con retransmisión los viernes a las 9 de la mañana. Y en el día de hoy este programa viene estando atravesado por la situación en la Plaza del Congreso y en el Congreso de la Nación, por la reforma previsional que nos quieren meter de prepo y a balazos de goma y a gases lacrimógenos. Todavía nos quedan por delante la columna de Elsie San Martín y de Wilson Saliwoski, nuestro payador anarcoquilombero. Y quería leer unas palabras que publicó Liliana Daunes en Facebook. Dice: plaza y calles llenas de pueblo. Dicen que éramos más de 500.000. Algunos, algunas, perdieron sus calzados después del accionar criminal de las fuerzas de inseguridad. Diciembre arde de memoria y lucha. Los medios hablan de guerra. Nosotras decimos resistencia del pueblo y represión brutal de los poderes. Con estas palabras de la Lili Daunes vamos a presentar la columna lésbica de Elsie de San Martín desde Buenos Aires. Hola, buenas tardes, tilcareñas, tilcareños, tilcareñes. Soy Elsie San Martín y esta es mi columna para Radio La Caprichosa, el programa que conduce Jorgelina, y que la llamo Existencia Lesbiana. Bien, les quiero comentar por qué ese nombre, porque hay un motivo importante. Un escrito de la escritora contemporánea norteamericana Adrienne Rich, que escribió algo que es fundante para nosotras feministas lesbianas, y cuyo título es La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. Bien, este escrito fue muy, muy leído en los años 80 y 90 por todo el mundo, por aquí, por Buenos Aires también, porque nos fundamentó la diferencia entre una heterosexualidad normativa que nos abarcaba a todos y a todas y a todes, porque decíamos esto: se supone que la norma es la heterosexualidad, y entonces todos somos heterosexuales si no se demuestra lo contrario. Comenzó un camino con el escrito de Adrienne Rich, porque ella dice heterosexualidad obligatoria, y evidentemente hasta ese momento, hasta un poco antes, era lo único que había como sexualidad, era la heterosexualidad. Por supuesto, falocéntrica y machista. Cuando empieza a hablarse de existencia lesbiana, comenzamos a luchar desde distintos espacios, aquí en Buenos Aires y en otros lugares del país y del mundo, por la visibilidad lésbica. Muchos y muchas nos decían, pero ¿por qué tenés que salir con una pancarta? Si vos en tu casa, en tu cuarto, en tu cama, en tu lecho, te podés acostar con quien quieras. ¿Cuál es la diferencia? No, sí, hay una gran diferencia. Porque se supone que yo estoy en pareja o teniendo una historia con un varón, porque soy una mujer. Y este aquí que no, que la historia que estoy teniendo, el amor que estoy teniendo, la amante que estoy teniendo, es una mujer. Y necesito visibilizarlo para que no se mienta, porque la mentira continuó y continúa hasta hoy. Hasta hoy seguimos luchando por la visibilidad lésbica. Y les voy a contar, nosotras tuvimos una casa que la organizamos en el año 95. Y digo nosotras, que había un grupo en Buenos Aires que se llamaba Las Lunas y las Otras, que surgió a principios de los 90, se llamaba Las Lunas y las Otras, Grupo de Lesbianas Feministas. Y fue todo una revolución, porque en esa casa de lesbianas, que estaba en la calle Massa, acá por el barrio de Boedo, no entraban varones. Para nada, ni para conectar una estufa, ni para arreglar un calefón, ni para pintar una pared. Todo lo hicimos nosotras. Y en el año 95, cuando se abre la casa, bueno, fue toda una novedad. Yo siempre pensaba, ¿por qué? Porque además fuimos criticadas, ¿no? ¿Cómo se respetan los espacios, los clubes de hombres solos, el Jockey Club acá en Buenos Aires, clubes en todo el mundo de varones que no entran mujeres? Y yo hasta hoy existen. Bueno, pues lo nuestro fue tremendo para aquella época, y después es un trabajo militante, activista que hicimos, que no es muy reconocido, y yo quiero dejarlo acá dicho, porque me parece que fue el inicio de una lucha muy importante. Después surgieron otros grupos lésbicos, como Lesbianas a la Vista, justamente a la vista, para visibilizarse. Después, bueno, hubo otra casa de la fulana, después la casa del encuentro y otros tantos grupos de lesbianas. Y bueno, qué sé yo, ya fue la cosa, la visibilidad se fue acrecentando. De todas maneras, como somos mujeres, la visibilidad es bastante escasa, porque, bueno, ustedes saben, un hombre público, esto es una de las cosas que dice el escrito, un hombre público es alguien reconocido, valorado, ¿no?, aplaudido. Una mujer pública es una puta, es una prostituta. Y así en todo, las calificaciones para los varones y para las mujeres, sabrán ustedes y lo escucharán a diario, son absolutamente distintas. Bien, en esta casa comenzó mi existencia lesbiana y también la de muchas. Sucedía que las mujeres lesbianas que estaban muy, muy en el closet nos contaban que llegaban hasta la calle Massa, a la puerta de la casa, porque se enteraban, porque lo publicaba la revista Nexo o algún otro órgano así de difusión LGBT, de lesbiana, gay, de diversidad sexual, y llegaban hasta la casa, y era tal el terror que no podían entrar. Pasaban y volvían a pasar, y nada, y no entraban. Y bueno, después volvían otro día y se animaban a entrar. ¿A entrar a dónde? A la casa de unas lesbianas que eran igual que ellas. Pero ese paso de salir del closet, de reconocerse lesbiana y orgullosamente lesbiana, era dificilísimo en aquellos tiempos de los años 90. Bueno, ¿para qué les cuento que de los 90 para atrás, que yo también lo viví otro día en otra columna, hablaremos de eso? Bien, les recomiendo el artículo de Adrienne Rich porque es fundante de mucho pensamiento feminista y de existencia lesbiana. Está en internet, lo pueden buscar y leerlo tranquilas. Otra cosa que les quería también hoy traer, porque como novedad editorial, hay un libro de Margaret Atwood, una escritora canadiense que estuvo hace pocos días en Buenos Aires y la entrevistaron en la Biblioteca Nacional, que se titula El cuento de la criada. Es muy, muy interesante porque es una distopía de ciencia ficción feminista. Yo lo estoy leyendo. También está en YouTube. Se los puede leer una voz, bueno, sintetizada, no es una voz humana, pero bueno, si no hay dinero para comprar el libro, ahí está en YouTube. Me gusta traerles también novedades editoriales sobre cuestiones de feminismo y lesbianismo para que vayamos acrecentando un poco nuestro conocimiento sobre estos temas. Y bueno, de algún modo, si traigo lo de Adrienne Rich, que es de los años 80, también quiero traerles algo que es bien actual, como el cuento de la criada. Sobre existencia lesbiana, Adrienne Rich dice que hay una expresión que hemos usado mucho, un continuum lésbico. O sea que las lesbianas vamos teniendo una continuidad entre nosotras de relaciones, y aún a veces cuando termina el amor o la amante, tratamos de conservar una cierta amistad. Esa sería la amistad, la sororidad, como decimos nosotras hoy, en contraposición con la fraternidad. La fraternidad es la de los fraters, la de los varones, la de los hermanos. La sororidad es entre las mujeres, entre las sores. Bueno, ella habla bastante de esto. Yo creo que Rich lo idealiza un poco, se los digo desde mi experiencia, que no es tan idílico como ella lo presenta, pero bueno, está bien como utopía, como ideal, ¿no? Conservar un continuum lésbico. Y sobre todo traigo y reitero este tema porque creo que en estos nuevos tiempos de disidencias sexuales, de diversidad sexual, y hoy hablamos más de disidencias, volvemos a estar invisibilizadas las lesbianas. Esto es algo que yo lo vengo pensando y trayendo desde hace varios años, desde que apareció la cuestión queer, que otro día les cuento un poco más lo que yo sé de lo queer. Hay muchas versiones y tendencias, pero yo creo que hoy nuevamente tenemos que reforzar nuestra existencia lesbiana, saber qué es ser lesbiana, pensarlo, compartirlo con compañeras y visibilizarnos. Porque creo que estamos de nuevo en un lugar como está la mujer, sobreviviendo, peleando por existir, por estar, por ser reconocidas, por ser visibles, por salir de un lugar de opresión, pero todavía nos falta un largo trecho. Hemos caminado mucho, hemos hecho mucha cosa, pero creo que tenemos que retomar desde varios lugares nuestra existencia lesbiana.

exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. Universo paralelo. Se ha puesto y se ha cargado mucho las tintas últimamente con el tema y con frases comunes como sin libertad de prensa no hay democracia, lo cual constituye justamente la inversión de cómo se dan los hechos en la realidad. Sin democracia no hay libertad de prensa. Y necesito repetirlo, porque a fuerza de repetir este mensaje, las corporaciones mediáticas nos quieren hacer creer que lo que no sale en sus páginas no es democrático. Repito, la lucha para recuperar la democracia se dio en las calles. Se dio con las abuelas de Plaza de Mayo, se dio con las marchas de la multipartidaria, se dio con las huelgas, se dio con la movilización de toda la sociedad. Gracias a esa lucha se recuperó la democracia y una vez recuperada la democracia hubo libertad de prensa. Nadie ignora que cuando hay regímenes totalitarios lo primero que hacen es abolir la libertad de expresión. Radio La Caprichosa 97.1. Cuando el titular escriba con manos frías la noticia que rompe el medio de la cotidianeidad, vendrá el dolor a tocar la puerta y serán de abrazos y fuegos miles nuestros encuentros. Querrán las manos de nuestras madres y abuelas a observarnos unidas y con los pies en la tierra llamar a la furia para mantenernos despiertas. Cuando la ciudad encuentre en medio de la arquitectura papeles que hablen de las ausencias, que busquen en cada columna, en cada vereda, otra Janina Cuello Valadán, vendrá la rabia. Traerá el impulso que andará en susurros, de boca en boca, de bruja en bruja para invocar la acción. Cuando la mirada indiferente sea testiga de nuestras cuerpas como botines de guerra que vinieron a colonizar, y todos los ojos giren en espirales de juicios absurdos, y platos vacíos de respuestas sobre nuestro andar será la memoria. Nos encontrarán pie de lucha. Vengaremos la historia, construiremos una nueva sobre la tierra que hable de goces y libertad. Cuando nuestras piernas habiten la piel enraizada, en la sangre derramada, de violaciones y trata, de desapariciones en democracia y violencia institucional, entonces fuerza. Cuando los jefes inventados del cielo con su bancada en el Parlamento recuerden la Inquisición para volver a quemarnos y justificarlo todo. Cuando el asfixiante cuenta empiece a nombrar todas las muertas en nombre de la vieja costumbre amparada de matarnos, porque nos creen suyas y objetas de este sistema patriarcal, entonces fuerza nos juntará en alerta para no volvernos una más. No somos ni seremos estadísticas. Somos la rabia y el grito que no conoce de fronteras. Estamos juntas y en las calles haciendo quimeras, juntando las cenizas de un sistema entero en llamas, porque no nos volveremos a callar. Será de hermandades sin barreras en la que nuestras cuerpos se sublevan. Desmantelaremos los que nos tratan de imponer como normal. No hay tregua, compañera. Ha de ser con solidaridad y autodefensa esta resistencia que no parará más. Ninguna agresión sin respuesta. Todas en alertas y en las calles. Que el dolor se vuelva rabia. Que la rabia se vuelva lucha. Y nuestra voz, grito. Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una zambita. Zambita que compusimos hace muchos años, allá por el 2001, con Leopoldo Caracoche, un cantautor del sur maravilloso. Y no sé por qué, Pidel, la estamos volviendo a cantar en esta época. No sé qué onda. No sé qué sentimos nexo. Como de samba. El triunfo de los medios hegemónicos es que te indignes por las piedras y no por la reforma. así de pelotudo y así de pelotuda te necesitan. Vamos a empezar a terminar este programa con la columna de Wilson Saligoski, nuestro payador anarcoquilombero. Dicen que los del Congreso son nuestros representantes, mientras los manifestantes están golpeados o presos. Asaltaron los ingresos de los viejos y los chicos, ley a fuerza de milicos, para que el viejo no cobre. Con el voto de los pobres hacen leyes para ricos. Bienvenides, esto es Anarco Quilomberas, la columna empallada que quiere hacer mierda todo, hoy más que nunca. Dan ganas de hacer mierda el Congreso, el Estado, la democracia. Estuvo bueno cuando la gente avanzó a piedrazos contra los milicos y los hizo recular. Digo, hacer mierda la democracia porque es una estafa, porque las elecciones son todas un fraude electoral, obviamente, no porque prefiramos la dictadura. Soñamos con un mundo más comunitario, más solidario, sin poderosos, sin imperadores, sin zares, sin reyes, sin presidentes, sin senados y cámara de diputados. Cipayos de los ricos como hacen los que tenemos acá, y bueno, esto es una demostración más de que estos sistemas no son representativos, o son representativos de eso, de las minorías de los ricos y los poderosos. Les mando un gran abrazo. Acuérdense que pueden escribirnos al Facebook Wilson el Payador, no sin antes decir, ya que estamos en el programa de Jor, que esta pretendida reforma ataca principalmente, cuando no, a las mujeres, porque las mujeres que laburaron toda la vida en su casa, que toda la vida pagaron impuestos a través de todo lo que han comprado en su vida, como se jubilan con la moratoria y son el 80% de las personas jubiladas con moratoria, bueno, ni siquiera entran en esta en la mejor de las fórmulas que pretende el PRO, que pretende Cambiemos, sino que queda en una peor fórmula donde ni siquiera le corresponde el bono. La mejor de las fórmulas, que es la que trata de vender el PRO, es solamente para las personas que tienen 30 años de aportes patronales en blanco. Un abrazo y muchas gracias. Creamos de forma urgente una red para ayudar al que tenga un familiar que votó a este presidente. ¿Quién no tiene algún pariente, la abuela, el padre o la tía, que por más que vive al día, votó por esta inflación y por la revolución del globito y la alegría? Y si vos no sos macrista, porque hay mucha represión y sufrís la acusación, vos porque sos kirchnerista, busca a alguien que te asista, hacenos caso, llama. Si tu abuelo o tu papá te parlan igual que el diario, con un discurso binario, porque sos K o anti-K. Nuestra ayuda psicológica te apoya 24 horas. Si te atacan las señoras, que te esgrimen esa lógica. Es antiepidemiológica, es gratuita, sin reintegros. Si visitas a tus suegros y muy tierna la abuelita, se despacha con que agita. Hay que matar a esos negros. La luz hoy pegó otro aumento. El gas también ha aumentado. Le pegan al jubilado. Subió el bondi un 100%, subió todo el alimento. La minera está mejor, balean a un trabajador, le pegan un tiro a un nene, pero la culpa la tiene todo el gobierno anterior. Si sos o fuiste macrista, vení a nuestra fundación de asistencia y prevención contra el pariente fascista. Nuestro equipo especialista también te puede ayudar en tu entorno familiar si te sentás a la mesa y te agarrás la cabeza cuando empiezan a opinar. Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Muy buenas noches, Tilcara, querida Tilcara. Acá estamos, casi bendecidas y bendecidos por nuestra traviarca, Luana Berkins. Ahí escuchábamos a Wilson Saligowski, impecable, la verdad que me encanta, es de estos aportes que estoy re orgullosa de que suenen en vivo en Radio La Caprichosa, acá en Tilcara, gente de todo el país que suma para que estos espacios comunitarios tengan cada vez más voces y no nos sintamos tan lejos de todo lo que sucede, sino que somos parte de esta historia que se está contando día a día. Bueno, este programa acaba de llegar a su fin con esa columna de Wilson. No sé, hay versiones que dicen que hay muertos por balas de plomo en Buenos Aires. La Correpi aún no lo puede confirmar. Yo hasta último momento he estado comunicándome con Paula. Para el viernes, cuando se retransmita este programa, todo esto ya va a ser data vieja, pero bueno, es lo que está pasando. Ahora en Plaza de Congreso, al parecer en todas las plazas, en las calles de Buenos Aires, en distintos puntos del país, en los cascos urbanos, está habiendo cacerolazos y bocinazos espontáneos por la reforma previsional que nos quiere imponer desde el Congreso de la Nación este gobierno de Cambiemos. Muchas puertas abiertas nos deja este programa. Me encantaría poder dejar algo en claro, pero ya no hay mucho más para decir, por sobre todo lo dicho en el día de hoy. Muchísimas gracias a Claudette García, a Fernando Lozada, a Elsie San Martín, a Wilson Saligowski, a Paula Ochoa de la Correpi, a toda la gente que estuvo ahí al pie del cañón para mantenernos informadas e informados en vivo. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes estuvieron ahí del otro lado bancando estos proyectos. Dejen de estar dormidos delante de la tele, que así los quieren. No paran de mentirte, es sádico lo que están haciendo y no da para que nos demos cuenta tan tarde, así que está bueno que abramos los ojos. Me voy a despedir con un tema del disco que nos estuvo acompañando casi todo el programa, que se llama Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira, un disco, una época, es un disco que hizo Radio La Tribu, FM La Tribu, Radio Comunitaria de Buenos Aires, luego del asesinato de Mariano, y tiene todas canciones muy bellas y muy combativas. En este caso lo tenemos al Goy de Caramelo Santo junto a Pablito Lescano haciendo el baile oficial, porque la alegría es nuestra, de quienes estamos en la calle y luchamos por un mundo mejor. Santiago Maldonado presente, Rafael Nahuel presente, todas y todas quienes luchamos por un mundo mejor presentes. Hasta el lunes que viene, esto es Universo Paralelo por Radio La Caprichosa. Y a bailar, a bailar. La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal no baila. ¡Cumbia!